lo que hace es que seamos ciudadanos más iguales, más libres dentro de un mundo, este mundo que estamos actualmente, pues un mundo globalizado con grandes potencias, y por tanto es importante formar parte de una como es la Unión Europea, y también contar con estos fondos Next Generation que deben ser un revulsivo para los sectores productivos de todos los países europeos, y en específicamente el sector productivo de la piel, que creemos que estos fondos deben llegar a Ubrique para dinamizar este sector, el sector de la piel, que como todos sabemos es el motor económico de nuestro municipio. Y por tanto pues traemos varias propuestas de acuerdo, que son básicamente que el Ayuntamiento de Ubrique muestre su solidaridad con los ciudadanos europeos que han sufrido esta pandemia, también que reafirmemos la vigencia del presente tratado, y bueno, una serie de propuestas para fomentar el conocimiento de las instituciones europeas dentro de nuestro municipio. Uh-huh. Y en cierto modo pues ratificar, ¿no?, lo que es el trabajo de la Unión Europea en el marco institucional y bueno, pues intentar conseguir ese respaldo, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, que es lo que se pretende con esta moción. Sí, efectivamente, eso es lo que buscamos, el respaldo del Ayuntamiento de Ubrique de Ubrique, coincidiendo ahora con el 35 aniversario de la firma de este tratado, que creo que ha sido muy importante para toda España, y también para nuestro municipio, como digo, por el sector de la piel, porque hay muchos clientes, muchas firmas internacionales que son europeas, y la eliminación de aranceles y barreras pues supuso un gran refuerzo para el sector de la piel en nuestro pueblo. Pues es la primera moción de las tres que va a presentar en ese orden del día establecido el Grupo Municipal de Ciudadanos, respaldo a la Unión Europea y sus instituciones. Otra de las mociones que va a presentar el Grupo Municipal de Ciudadanos se denomina para la despolitización de la justicia. Explícanos qué es lo que se pretende con esta propuesta, ¿de acuerdo? Sí, en Ciudadanos ya llevamos muchos años reclamando que se cambie la ley orgánica del Poder Judicial, y los últimos dos años el Consejo General del Poder Judicial está en funciones porque el Partido Popular y el Partido Socialista, los partidos mayoritarios, no se ponen de acuerdo para su renovación, y por tanto en Ciudadanos llevamos varias propuestas, algunas proposiciones de ley que se han presentado en el Congreso, que no han salido adelante porque mientras que no haya acuerdo en los partidos mayoritarios, este tipo de leyes pues es prácticamente imposible que salgan adelante. Ante esta situación, lo que ha hecho el gobierno, en lugar de intentar buscar un acuerdo con el resto de partidos, ha intentado hacer unas modificaciones para poner nuevos miembros en el Consejo General del Poder Judicial, y las asociaciones de jueces pues han puesto, digamos, el grito en el cielo ante esta injerencia por parte del gobierno de España ante lo que parece vulnerar un poco la independencia judicial. El Estado de Derecho en el que vivimos en España pues está basado en la separación de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y si no hay esta independencia, pues evidentemente es complicado que los jueces puedan impartir justicia de la forma más justa, valga la redundancia en esta circunstancia. Y el Consejo General del Poder Judicial es el órgano principal de los jueces, y en Ciudadanos lo que queremos y lo que venimos reclamando es que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean designados por los propios jueces y que no sean los partidos políticos los que decidan los miembros de este Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, lo que pedimos en esta moción, en varias instancias, básicamente es que haya un compromiso del Gobierno para promover una reforma legislativa, que si bien la reforma la tiene que hacer el Congreso, el Gobierno, pues como por responsabilidad y los partidos del Gobierno, pues deben promover este tipo de reformas legislativas que son importantes para España, para garantizarle la independencia judicial y con ello pues respetar la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial, que son imprescindibles dentro de, de un Estado de Derecho, y esa es la moción que llevamos. Se insta entonces al Ayuntamiento de Ubrique que respalde esa iniciativa para la creación, ¿no? La propuesta de crear esa reforma legislativa. Sí, lo que proponemos que el Ayuntamiento dice al Gobierno de que haya una reforma legislativa, y lo que se propone con esta reforma legislativa es que haya independencia judicial, de forma que el Consejo General del Poder Judicial, sus miembros sean elegidos por los propios jueces y no por los grupos que componen el Congreso de España. O sea que esa propuesta de acuerdo que se va a elevar a pleno en la jornada de hoy por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y para concluir, dentro de esas mociones a presentar, también desde Ciudadanos se va a abordar la situación del peaje en autovías y autopistas. Sí, en las últimas semanas pues hemos visto en prensa y hemos escuchado declaraciones del ministro de Fomento de Ávalos, en las cuales el gobierno plantea extender los peajes a las carreteras, tanto las estatales como las regionales. En el documento parece que se pone que van a imponer un mecanismo de pago para la red estatal de alta capacidad, lo que son las autovías y autopistas, y también llama la atención que en este plan de recuperación que propone el gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas, que a partir de 2024 haya un peaje en todas las autovías y autopistas de España. No está muy claro la forma en que establecerá el mecanismo de pago, pero lo que está claro es que tenemos en España una red de autovías y autopistas que hay que mantener, pero no es el momento de que los ciudadanos se paguen por una autovía y autopista que ya han sido liberadas o que en ningún momento se ha tenido que pagar por ellas, por las circunstancias que esto supone para los bolsillos de todos los ciudadanos. Y no solo las declaraciones de Ávalos y el plan que ha mandado el gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas para poner peaje en todas las autovías y autopistas de España, sino que también vemos declaraciones del director general de tráfico, Pérez Navarro, que dice que igual que se paga por el tren, hay que pagar por el uso de las carreteras. Mi grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, y está totalmente en contra de que se pongan este tipo de peaje. Hay que buscar, evidentemente, soluciones por el déficit que suponen las carreteras en España, que hay que pagarlo de alguna forma, pero no siempre cargando sobre los hombros de los ciudadanos por el uso de todos y cada uno de los servicios, como en este caso de las carreteras, sobre todo, por ejemplo, para transportistas que ya tienen una circunstancia complicada por las cuotas de autónomos que sufren en España y que además ahora tengan que pagar por el uso de todas las autovías y autopistas, pues puede suponer que algunos no puedan seguir y que otros pues tengan que repercutir el mayor coste en la mercancía, y por tanto repercutirá en el precio que pagamos todos los ciudadanos por todo lo que vayamos a consumir, porque si los transportistas deben pagar más por el uso de estos peajes, pues evidentemente se verán en la obligación de repercutirlos en los precios de las mercancías. Y es esa la moción que nosotros llevamos, porque también vemos que en España tenemos unos 11.000 millones de euros de déficit por estas carreteras. Se han propuesto algunas soluciones que proponía el ministro Ávalos, que son totalmente distintas cuando estaba en la oposición, ahora en el gobierno, porque vemos declaraciones del Partido Socialista cuando estaba en el gobierno que quería liberar peajes, como el caso, por ejemplo, del peaje de la AP4, que también recordar que mi grupo municipal en octubre traía una en octubre del 2019, el segundo pleno de esta legislatura, traíamos una moción para liberar el peaje de la AP4, que hemos estado sufriendo los ciudadanos de la provincia de Cádiz para ir de Jerez a Cádiz o para ir de Cádiz a Sevilla durante tantos años, y ahora después de prácticamente un año que tenemos este peaje liberado, parece que el gobierno de España quiere volver a implantar peajes, y no solo en las autopistas que antes eran de pago, sino en toda la red de autovías y autopistas de España. Y nosotros, bueno, nuestra propuesta es que el ayuntamiento pues inste al gobierno de España a reconsiderar la intención que ha mandado a Europa de instalar el cobro de autopistas y peajes que en toda la red española de autovías y autopistas, y también de forma específica que se comprometa al gobierno de España a no fiar un peaje en la AP4 después de tantos años haber liberalizado este peaje, pues no dar un paso atrás y también, y por supuesto, comprometerse a que en ninguna autovía o autopista de la provincia de Cádiz pues se pongan peajes. Por ejemplo, la autovía que va de Arco a Jerez, que muchos ciudadanos usamos prácticamente toda la semana por nuestro trabajo para ir a Jerez o para ir a Cádiz, pues no tengamos que soportar estos peajes con las consecuencias, con las circunstancias económicas que tenemos y la repercusión que esto tiene para los bolsillos de los ciudadanos. O sea, se especifica concretamente, ¿no?, las carreteras de la provincia, que no se fije un peaje para las autovías y autopistas de la provincia. Sí, tenemos dos puntos en esta propuesta de acuerdo. Una es general, para que no se pongan peaje en las autovías y autopistas por las cuales actualmente no hay que pagar, y otra específica para las autovías y autopistas de la provincia de Cádiz, y que no repercuta negativamente en los ciudadanos de Ubrique, que tienen que usar esta autovía y autopista para ir, por ejemplo, al hospital de Jerez o a Cádiz para realizar cualquier trámite administrativo. Pues aquí en esas propuestas también de acuerdo, que como decíamos se van a debatir en ese pleno que va a tener lugar de manera presencial en la jornada y a partir de las 8. Estas son las tres mociones que va a presentar el Grupo Municipal de Ciudadanos y de la que Jorge Oliva quería dar cuenta hoy en el espacio de política local. Pero no solo vamos a hablar de estos asuntos, Jorge, también querías hacer referencia pues precisamente al encuentro que mantenía el pasado viernes el delegado territorial de Turismo, Regeneración y Justicia Administración Local, Miguel Rodríguez, con el alcaldesa de Ubrique, con el ayuntamiento de Ubrique, para bueno, pues abordar diferentes cuestiones y entre ellos para dar también a conocer pues la ejecución de los proyectos a cargo del PROFEA, el programa de fomento de empleo agrario. Sí, el pasado viernes Miguel Rodríguez se reunió con Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, sobre varios puntos que tenían esta reunión. Uno de ellos era el uso que se está dando del PROFEA, de los 76.800 euros que llegan a Ubrique para las mejoras de infraestructuras en nuestro municipio. Prácticamente se está utilizando para la adaptación y mejora del restaurante de la piscina, que con estos recursos queremos que pronto sea una realidad y que los ubriqueños podamos disfrutar de este restaurante al lado de la piscina municipal, y son recursos que la consejería, en este caso la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local, cuyo delegado territorial es Miguel Rodríguez, pues pone de manifiesto la voluntad de su delegación con Ubrique, con los ubriqueños, pues apostando y aportando recursos. Pero bueno, no solo estos recursos van a llegar a Ubrique, también se habló y hablaron de algunos fondos, un fondo para ayuda de los municipios de limpieza, desinfección y equipos de protección para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que estos fondos han pasado de 10 a 15 millones de euros. El año anterior eran para municipios de menos de 5.000 habitantes. Y bueno, la Junta de Andalucía se ha hecho eco de las necesidades de los municipios también de menos de 20.000 habitantes, y en este caso pues van a llegar recursos para Ubrique en este sentido, para, como digo, para equipos de protección, limpieza, desinfección, en general pues todos los recursos que son necesarios para luchar contra esta pandemia a nivel municipal. También hay otra iniciativa que, si no recuerdo mal, tuvo una reunión también la semana pasada en Mancomunidad, y hay otra iniciativa para municipios de menos de 20.000 habitantes con ayudas de hasta 30.000 euros para equipamiento, maquinaria, obras en edificios, bueno, en general una serie de iniciativas y que van a poner de relieve la apuesta de Ciudadanos en la Junta de Andalucía por Ubrique y por el municipalismo. De estos 30.000 euros, pues el ayuntamiento ya decidirá a qué dedicarlo, y bueno, yo creo que se le dará un buen uso a estos recursos que pone la Junta de Andalucía para el ayuntamiento de Ubrique. Son distintas líneas de subvenciones, algunas de ellas extraordinarias, ¿no?, por aquello de que son ayudas para hacer frente al COVID, ¿no?, como estas en particular que nos comentabas anteriormente, destinadas al ámbito de gasto de limpieza, desinfección o compra de equipos de protección y material sanitario. Y como decía, bueno, pues están destinadas ambas ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿no?, nos indicaba. Sí, estas dos ayudas están destinadas para municipios de menos de 20.000 habitantes. En el caso de la ayuda concreta para desinfección y material para luchar contra el COVID, en el año anterior se puso para municipios de menos de 5.000 habitantes, pero esta vez han puesto más recursos y van a llegar a Ubrique, además de, como digo, de estas ayudas de hasta 30.000 euros para una serie de inversiones en servicios públicos, en obras en edificios, que no sé exactamente en qué se dedican en Ubrique, creo que va a ser para adaptar el edificio de unificación, y bueno, para una vez adaptado, pues supongo que alguna asociación que lo necesita, pues podrá disponer de un espacio, que ya sabemos las circunstancias complicadas que están por el COVID, que tienen algunas asociaciones. Si se le da algún o se le cede un edificio, un local municipal, pues bueno, podrán realizar su actividad de forma más adecuada. Pues ahí queda, por tanto, también el resultado, ¿no?, de ese encuentro mantenido el pasado viernes en concreto, con el responsable de Regeneración, Justicia y Administración Local, Miguel Rodríguez. Vamos con más cuestiones, si te parece, otros temas que también querías destacar dentro de este tiempo dedicado al ámbito de la política local, y en concreto, bueno, pues querías hacer igualmente referencia al evento que se desarrollaba el pasado, creo que era 20 de mayo, el pasado jueves, en el contexto de Fitur, no exactamente en IFEMA, pero sí en este marco se llevaba a cabo una iniciativa en la que se intentaba además también promover pues el sector de la piel de Ubrique, una iniciativa que llegaba organizada a través de Turismo Andaluz, en la que participaba MOVES, dentro del marco de bueno, pues la promoción del turismo sostenible, y ahí se incorporaba el sector de la piel. Sí, la empresa de Turismo Andaluz, que pertenece a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, cuyo consejero es Juan Marín, pues ofrecía a Ubrique la posibilidad de participar en un evento para promover sobre todo la sostenibilidad, y evidentemente la artesanía es uno de los sectores más sostenibles, y en este caso pues el ayuntamiento pues ofrecía a MOVES esta posibilidad, y por tanto este evento fue organizado también por MOVES, con Javier Gallego, el gerente de MOVES, y por el artesano Antonio Villalba, que sí es un artesano sobre todo de Repujado, y en este evento pues había en torno a 100 invitados, de los cuales la práctica totalidad eran del sector turístico, tour operadores, y bueno, lo que pone en valor el sector de la piel de Ubrique ya en Ciudadanos desde el principio, incluso en nuestro programa y en algunas mociones hemos estado defendiendo el turismo industrial, y esto lo que hace es poner en valor este factor diferencial que tenemos en Ubrique del sector de la piel, el turismo industrial. En este evento que tenía lugar coincidiendo con IFEMA, con la feria de Fitur, pero tenía lugar en otra parte de Madrid, en el barrio de Salamanca, en una sala que se llama Green Patio. Me han enviado fotos del evento, y la verdad es que es un sitio que está muy bien. Hubo muchos representantes del sector turístico, autoridades, y pone en valor el sector de la piel y el compromiso que tiene la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Turismo, de cuyo consejero, como digo, Juan Marín, que conoce perfectamente el sector de la piel por varias visitas que ha tenido a nuestro municipio y algunas cuestiones que hemos, mi grupo municipal, pues ha hablado directamente con él, y creo que contar con Ubrique, de hecho solo había dos empresas, una del sector del aceite, que hace jabones de forma artesanal, y el sector de la piel de Ubrique, pues pone de manifiesto que el sector de la piel es fundamental para la Junta de Andalucía, y por tanto participo en este evento, que creo que va a poner una buena toma de contacto con muchos de los operadores del sector turístico para nuestro municipio. Pues promover en este caso el turismo sostenible, pero bueno, pues enmarcado dentro de lo que es el turismo industrial, que realmente es lo que se intenta promover, ¿no?, cuando hablamos del sector de la piel y turismo. Sí, efectivamente, nosotros, mi grupo municipal, desde el principio creemos en esto, en el turismo industrial, que durante mucho tiempo se ha dejado de lado, no relacionando nuestro principal motor, que es la piel, con el turismo, pero creo que debe ser nuestro factor diferencial para que los turistas vengan a nuestro municipio. Evidentemente tenemos un entorno natural espléndido, estamos entre dos parques naturales, tenemos una serie de características en nuestro municipio, pero sobre todo en nuestro grupo municipal, en Ciudadanos, pensamos que el turismo industrial es factor diferenciador de Ubrique con respecto a otros municipios de nuestro entorno, y además una oferta complementaria a otros municipios, que de eso se trata, de que toda la sierra de una oferta global para que vengan muchos turistas y un turismo de calidad a nuestro municipio. Claro, una oferta complementaria, pero también, como indicabas, un elemento diferenciador, ¿no? Es lo único que tenemos que nos diferencia del resto del entorno, del resto de municipios del entorno, y es, por tanto, lo que se puede enfatizar, ¿no?, como elemento, bueno, pues singular de nuestra localidad. Y de ahí el que se esté trabajando también en ese marco del turismo industrial, aunque sea dentro de este otro apartado, el del turismo sostenible, que se promovió, ¿no?, en el contexto de Fitur la pasada semana. Sí, en este caso era un turismo sostenible y se dio a conocer un vídeo de Andalucía, elección natural, durante este acto presentado por Juan Marín, y bueno, por eso creo que están totalmente relacionados el turismo industrial, pero también la artesanía y la sostenibilidad, porque el sector artesano y sostenibilidad están directamente relacionados. Pues son los asuntos que querías abordar hoy en este espacio de política local, haciendo referencia, bueno, pues esa sesión plenaria, como decíamos, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 8. Ya saben que se la ofrecemos, como siempre, en directo a través de la sintonía de Radio Ubrique, y haciendo referencia además también a estas dos cuestiones también en torno a nuestra localidad. Jorge, ¿qué más nos queda por decir? Sí, bueno, un par de cuestiones en referencia a las mociones de los otros partidos. El Partido Socialista lleva una moción en cuanto a planes de empleo, y recordar que Ubrique tiene un plan de empleo, el plan AIRE, con más de 400.000 euros de la Consejería de Empleo. De hecho, vino la consejera a la firma del mismo. Hay más de 40, si no me recuerdo, son 47 trabajadores que se han contratado durante 6 meses, lo que pone de manifiesto que el compromiso de la Junta de Andalucía, en este caso de la Consejería de Empleo con Ubrique, y con más de 400.000 euros, 47 contratos durante 6 meses a jornada completa, dando cierta estabilidad a estos puestos de trabajo. Y respecto a la moción que presenta el Partido Popular del IVA de las comunidades autónomas y entes locales, pues es muy similar a una moción que nosotros presentamos ya en febrero de 2020, en el cual instábamos al Gobierno a que devolviera el IVA a las comunidades autónomas, más de 2.500 millones de euros, que por un desfase en el cambio del sistema del IVA del trimestral normal a un sistema automático de facturación para grandes empresas, pues bueno, se produjo un desfase. Y el último mes del año 2017, pues el Gobierno de España no lo hace la devuelta a las comunidades autónomas, la ministra Montero en aquellos momentos parecía decir que ese IVA no se lo iban a devolver, sin embargo, y supongo que por eso trae el Partido Popular esta moción, el Tribunal Supremo ha dado razón a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que ese IVA pues es de las comunidades autónomas, y yo creo que, por supuesto, el gobierno, si quiere respetar estas decisiones judiciales y devolver ese IVA a las comunidades autónomas o a las administraciones locales, el IVA y los recursos son de la administración a la que le corresponden, independientemente de que se haya podido producir un problema o un desfase momentáneo por un cambio legislativo. Y por último, bueno, solo comentar que el próximo viernes pues vendrá Ubrique, tendremos la visita de la delegada territorial de políticas sociales y bueno, todavía no está cerrada la agenda donde estará, pero bueno, habrá una parte con el Ayuntamiento de Ubrique y con otras instituciones dentro de nuestro municipio. ¿La causa de la visita de la delegada territorial? Sí, pues sobre todo informar al Ayuntamiento de Ubrique de todas las partidas que pone a disposición la Junta de Andalucía, la Consejería de Igualdad y la Delegación de Políticas Sociales, y también porque hace unos meses pues la Delegación de Políticas Sociales y Educación se dividió en dos y pues la delegada todavía no ha visitado Ubrique y lo oportuno es que viniera a conocer el ayuntamiento y pudiera informar de primera mano de las iniciativas que pone esta consejería y esta delegación para los ayuntamientos. Sí que es cierto que hemos estado durante todos estos meses un poco todo lo que es los encuentros institucionales, ¿no?, paralizados a causa de la pandemia, y ahora desde que pues finalizó el estado de alarma y se inició esa reapertura, imagino que seguirán sucediendo, ¿no?, encuentros que estaban planificados, que no pudieron desarrollarse de manera presencial y que aunque el trabajo telemático se ha hecho, pues ahora imagino que habrá una mayor presencia, ¿no?, de estos encuentros. Sí, de hecho, teníamos algunos delegados tenían previsto venir, en concreto una se tuvo que suspender prácticamente de un día para otro cuando iba a obtener se iba a dar un acto para la Q de calidad, en el Museo de la Piel, pues, sí. Y no pudo venir la delegada, pero bueno, ya Marcos me ha dicho que cuando termine su tour, que fue la semana pasada, que evidentemente era complicado esto dentro de la semana de organización y esta semana, pero también va a venir y bueno, volviendo a la presencialidad y retomar los contactos presenciales entre los delegados territoriales y el Ayuntamiento de Ubrique, que creo que es importante. Durante unos meses pues no ha sido posible y hay que ir retomando estos contactos. Claro. Bueno, pues son también las diferentes relaciones, ¿no?, que se establecen entre las administraciones, entre las instituciones, y quería dar cuenta de ello pues desde Ciudadanos, en este caso con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, con Jorge Oliva, que nos ha acompañado hoy en el espacio de Política Local. Hasta aquí llegamos, Jorge, se cumple nuestro tiempo, te agradecemos el que nos hayas acompañado y bueno, pues seguiremos en próximos turnos de participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes.